Querido pueblo soberano, nos encontramos nuevamente en Que Paguen, vuestro podcast de análisis y crítica nacional e internacional, de política, nacional e internacional. Oye, me estoy volviendo mayor, weón, me estoy olvidando del opening de esta mierda, weón. Con ustedes, Ron Núñez, vuestro barquero en este crimen comunicacional en el cual les traemos hoy día un menú, una entrada, un plato de fondo y un postrecito. Que sin duda reflejan bastante cómo están los ánimos políticos en nuestro país, en nuestra larga y estrecha franja que se llama Chile. Y para ello, por supuesto, no podía contar con mejor compañía, sino con la de el rey de los piratas, mi gran amigo Jonathan Sepúlveda. Hermano, ¿cómo estás? Muy bien, amigo. En esta mesa servía muy rica que tenemos hoy día con este plato, con este postre, ¿verdad? Está bueno. Yo te diría como Chile, con los dos servicios a la izquierda y a la derecha. No, Ay, no, no hay papá. un. No está esa cuchara en el centro. Parece que el centro está desapareciendo en nuestro país. Si no me creen, pregúntele a Walker nomás que no sabe cómo revivir o a tratar de anudar fuerza en la llamada centro de Chile. Pero sí, viene acá, amigo, en esta franja angosta y en el puerto pirata donde pertenezco, Muy de bien, Coquimbo. me parece. Y desde allá, desde el centro jurídico, el centro galáctico de nuestro país, desde las entrañas del propio Coruscant, el gran Yuri Santander. Yuri, maestro, ¿cómo estás? Aquí estamos desde el centro de la burocracia. El único centro que va quedando, como dice Jonan, ¿no? El centro geográfico. Ya Claro, no. el único centro que va quedando. Sí, ya no. Quizá el centro de chocolate, de algunos caramelos, de algunos dulces, sea lo Claro. único que Algunos quede, centros de pero. mesa que todavía quedan ahí. O el centro de mesa, claro, pero centro ya desapareció. El centro que pegan ahí, de repente los mediocampistas, weón. Claro, claro. Claro, bueno. Claro, al punto Claro. penal, weón. Y Claro. sería, En este creo que lo más. programa hoy día declaramos muerto a Frafra y al centro. Tal cual. Tal cual, hermano, tal Había que cual. decirlo y se dijo. Sí. No, hablo muertísimo. Oye, ¿cómo han estado las cosas allá en Chile, man? Acá está todo mal. Espero que allá esté todo mejor. Yo creo que acá está muy bueno, igual que siempre, pero hay cositas buenas igual que agregar a la cuota. Me parece, después de semanas que veíamos muy fatídicas, yo todavía me recuerdo de el lodo donde me preguntaba si realmente el 2019 había sucedido, fue una ilusión óptica, si realmente existía este llamado otro Chile o el otro Chile. Oh, se quedó pegado Ahora yo Jonan veo en que el el otro otro Chile, Chile. me hablo cuando estaba sobre todo la ley Reina Tamal, ¿te acordáis que ahí sonando? Muy propaco también todo el pueblo chileno, bastante raro. Ahora hay más luces, creo, hay más luces. Y sobre todo con lo de aprobar el royalty minero, que también tiene buenas noticias para gran parte de la gente, creo que para todos. Yuri, ¿cuál es tu vista de águila del panorama nacional actualmente? Y igual que Jonan, está como bien esquizofrénico, psicótico este país. Harta contradicción, harto vaivén y harto extremo. O sea, la gente está o muy, muy a la derecha o muy a la izquierda. La política está muy dinámica, cambia mucho, pero han habido un par de cuestiones que rescatar, ¿sí? Como decía el menú de inicio, ¿no? Y lo decía Jonathan recién, lo del royalty quizás es algo que se podría destacar. El acuerdo por el salario mínimo, 500 mil pesos también es algo que uno podría considerar como positivo. Pero me gusta el desdén con el que se dicen estas cosas, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a que todos estos cambios traigan unas letras chicas macabras que puta, el salario mínimo 500 lucas y va, y nos van a meter ahí un chorizo, weón, invisible con esas 500 lucas. No, no lo estoy tratando de mufar antes de tiempo, pero pero no lo sabemos, no lo sabemos. Estamos tan acostumbrados a que incluso las cosas buenas tengan como un sabor amargo, weón, que sabe mal de repente recibir buenas noticias, weón. Y yo creo que ya con eso podemos partir hablando de... Dos cosas que todavía no están cocinadas, por eso cualquiera de las dos colas que entres son dos cosas que no están cocinadas, que se sí. están cocinando en este momento. Estos son dos están platos que están servidos antes de tiempo, weón. Los estamos sirviendo antes de tiempo. Este es el peor restaurante del mundo, weón. Weón, se están cocinando y vamos a hablar sobre qué está pasando en esa cocina. ¿Con cuál partimos? Partamos, yo creo que partamos con el de la ISAPRES. Yo creo que partamos con el de la ISAPRES porque creo que... Claro, que no es no un restaurante, es como un food truck, donde se lee al maestro todavía mientras hace las cuestiones antes que salgan. Exacto. Pero entonces el plato de entrada, ¿no? Yo creo, sí. Pero el cocinero de este food truck tiene condiciones mentales, porque las weas están saliendo así nomás, no dan muchas ganas de comerlas. Sí, pues verdad. Bueno. Oye, se había decretado un fallo en la Corte Suprema en el que un grupo de ISAPRES, ¿cierto?, iban a tener que devolver... Esto es un fallo que viene hace tiempo ya, hace un año y seis meses más o menos. Así es. Y iban a tener que devolverle a sus afiliados un total de como 1.600 millones de pesos, ¿no? En materias de sobrecobros. Y el tema que pasa es que aparentemente, a pesar de que mensualmente vemos que las ISAPRE reparten un montón de excedentes, al igual que las AFP, entre sus cabecillas, ¿no? Aparentemente las ISAPRE no tienen el dinero para devolver esos 1.400, 1.600 millones de dólares a sus afiliados. Y para evitar que aparentemente se abra el infierno en la tierra y colapse el sistema de salud privada en Chile, y miles de doctores queden sin trabajo, y miles de clínicas se cierren y colapse el sistema de FONASA, el respetable parlamento, en particular un grupo de senadores, entre ellos Jimena Rincón, Walker, como también decía Jonan, han aprobado un... que aquí voy a tener que preguntarle a Yuri porque yo vengo muy, muy poco preparado para hoy día, lo aviso desde ya, me transparento, me desnudo ante ustedes, vengo muy poco preparado, no me importa nada, bueno. Han aprobado un... aquí voy a dejar una línea en blanco que después será rellenada por mis compañeros, que revertiría el fallo de la Suprema impidiendo que las ISAPRES devolvieran el dinero devolvieran el dinero que tienen que devolver en materia de sobrecosto. Primero, quiero rellenar esa línea. Yuri, esto que está haciendo el grupo de Rincón y compañía, ¿qué es, weón? Mira, se ha llamado Proyecto Alternativo, que es un proyecto de ley. Se discutió en la comisión, no estoy seguro si en la comisión de salud o en la comisión de hacienda del Senado. ¿Ya? Que probablemente deba pasar por ambas, si uno lo mirara como si fuera un proyecto de ley normal, ¿ya? Regular. Que lo que permite es, más que derechamente no pagar la deuda, digamos, es que... como esta deuda se produce por el cálculo de una serie de tablas de adecuación, ¿no es cierto? Tablas de adecuación de prestaciones, de factores de cálculo de mortalidad, por ejemplo, de riesgo de ciertas enfermedades, etcétera. Ya, permite que las ISAPRES recalculen los factores con efecto retroactivo. Lo que traería como consecuencia que se recalcularía en el fondo la deuda. Como una clase, bueno, no una repactada, claro. Pero una recalculación. No, todo lo contrario, la repactación necesita de la aceptación de la persona que, de la acreedora en el fondo, ¿ya? La persona que le deben la plata, pues, que serían los usuarios de ISAPRE. Los afiliados. Entonces eso, se aprobó un proyecto. Pero se aprobó en una comisión. Tampoco es que haya pasado por el Congreso ahora, el primer pequeño trámite. Creo que es la Comisión de Constitución. Estaba la viendo. La Constitución, ya. Sí. Porque es una reforma constitucional. Tenés razón. Sí, tal cual. Es una reforma constitucional lo que ya están pidiendo, que en el fondo está esta disposición transitoria que autorizaría a la ISAPRE a aumentar sus precios, bases en fondos, o sea, en todos aquellos planes que la aplicación de la nueva tabla de factores bajaría los valores. Explican aquí, estaba leyendo un artículo al respecto. Ah, o sea, y te digo que lo presentó Matías Walker, Jimena Rincón, y de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, Francisco Chaguán, Y de la UDI, Javier Macaya, su timonel, son los que están presentando Para, esta. o sea, sería subir los precios de la ISAPRE. Aumentar sus precios bases en todos aquellos planes, claro, que la aplicación de la Claro. nueva tabla de factores, que el que decía Yuri que se van ajustando, Claro. bajará los valores. Tengo una consulta de ciudadano a pie, medianamente analfabeto que soy. No es. Hay una división de los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿No hay una contradicción política en el hecho de que uno de los poderes del Estado quiera revertir un fallo de otro poder como independiente? No sé, es como que el día de mañana la Corte Suprema tratara de derogar algo, un proyecto de ley aprobado en el Senado, no sé. O sea, hablo desde la ignorancia, por eso lo pregunto. ¿No es esto algo un poco inconstitucional, Juan? Yo creo que sí, yo creo que es súper inconstitucional. Porque, a ver, el Congreso tiene la facultad de modificar la Constitución, eso es incuestionable, ¿ya? Pero los límites que establece la propia Constitución es que no se pueden afectar las sentencias judiciales ejecutorias, ¿ya? Entonces, y acá estáis en ese caso, tenéis una sentencia judicial ejecutoria. Pues si no, se afecta, entre otras cosas, la seguridad, por ejemplo, que a los abogados nos gusta llamar la seguridad jurídica, que es que la certeza de que lo que falle un tribunal se va a cumplir, ¿cachai? Se va a cumplir y no va a venir otra autoridad a modificarlo en uso de sus atribuciones. Claro. Tengo una afectación directa a la justicia. Entonces, no, no es solamente de orden político, sino es de orden material, es de orden concreto. Es una prohibición concreta que ninguna autoridad del país puede meterse con las sentencias judiciales. Ruta, ¿y cómo pinta el panorama? ¿Cómo pinta el panorama real en lo material respecto a esta movida que está haciendo la derecha? Esta movida que está haciendo la derecha respecto a una sentencia judicial y respecto también de cara a la opinión pública. ¿Cómo ven ustedes el escenario en esto, bueno? ¿Qué va a pasar, bueno? Igual es complejo porque, como tú bien decías antes, uno ya ha visto salvatajes anteriores de colusiones, de empresas que terminan siendo beneficiosas más para el empresariado y sobre todo en temas súper poderosos como este. Pero también acá estamos enfrentando también a un primer gobierno, comillas, fuera del duopolio, ¿verdad? Que es el de Boric, y que ya ha dicho abiertamente, el cual ha dicho abiertamente que no va a aceptar una evasión al fallo, por lo mismo que estamos comentando también. Y también sería una súper mala señal para la gente. Imagínate todo el poblador a pie, el común, ¿cómo exigirle que respete las leyes si tenemos haciendo salvataje a grandes empresas? O sea, desde ahí cómo se construye una sociedad. Yo creo que es súper mal ejemplo el que se va a dar. Entonces yo creo que por ahí hay mucho juicio, hay mucha presión, y sobre todo con un país tan politizado, y creo que ese salvataje que se pudiese dar desde esa perspectiva que están apuntando con esta reforma constitucional, la veo difícil de que se lleve a cabo. Espero que no, pero tengo todavía fe en ello. La única duda es que vivimos en Chile y que el empresariado históricamente ha ganado. Me encanta la El peso de la sonrisa historia, de básicamente. Yuri. Yo más bien le tengo miedo a esas declaraciones, weón. ¡Ah! Yo le tengo miedo a esas declaraciones. Cuando en el gobierno, cuando el presidente se pone rudo, como que termina cediendo siempre, weón. Entonces me asusto. Prefiero que no diga nada. Pero no, no, yo concuerdo con el Jonan. Yo creo que no hay mucho espacio. A ver, siendo súper sincero, yo lo que hubiera preferido, incluso en beneficio comunicacional del gobierno y pensando a futuro, después del guatacazo de la elección del Consejero. Consejo Constitucional, yo creo que el presidente debió haber salido, no sé, ministro Express, quien sea, debieron haber salido diciendo que ellos iban a vetar, iban a ejercer el veto presidencial respecto del proyecto. Sí, Sea, eso así hubiera de duro, tenido, así de eso hubiera sido claro, tener así de duro, así huevo. de claro, que no, no hay espacio para nada. Porque en verdad, el gobierno tiene su propio proyecto, tiene la ley corta y Sapre, Claro. donde se trata el fortalecimiento de la salud pública. ¿Sí? Entonces, ¿qué más margen? Bueno, y él también abrió las comillas de que estaban dispuestos a escuchar también alternativas. O sea, como que igual abierto a. Ya, pues, no. Está bien, les creo que. tengan, pues, manden alternativas. De hecho, la Camila Vallejo salió hoy día diciendo de que ellos también habían dispuesto a aceptar nuevas alternativas, pero que desde el momento el ISAPRES no habían entregado nada. Pero claro, está esa puerta abierta. Igual entendiendo de que yo creo que los lobistas que tenemos ahí en el Parlamento, bueno, los lobistas de la ISAPRES, que se ha sabido, se pueden encontrar los datos, ¿cierto?, de diputados, diputadas, senadores y senadores en general, que han recibido suculentos financiamientos para su campaña vía ISAPRES. Entonces, creo yo que, guau, si el gobierno hubiera hecho un golpe en la mesa, como tirar el veto presidencial, yo creo que estas fuerzas políticas que lamentablemente en el hoy por hoy tienen un poco la sartén por el mango, hubieran antagonizado severamente al gobierno de Boric. Creo que no siendo lo que yo creo correcto, creo que el gobierno está siendo cauteloso por lo mismo, ¿cachai? Porque están en una desventaja política considerable, creo. Sí, no, de esta manera. Que hay retrocedido tanto que ya no es el momento de ser cauteloso. En este tipo de cuestiones, por ejemplo, yo creo que no. Quizás en otros ámbitos, pero o sea, yo creo que si hay algo que aún es más impopular que el gobierno, son las salas. O sea, así es duro, digamos. Sí, claro. Entonces, yo creo que la barrera ahí es ponerla entre medio de o estáis con las personas, estáis con los usuarios, estáis con los enfermos o estáis con la ISAPRE. Claro. Y los fallos se cumplen y todo eso. Aparte que el fallo también es por una wea rebrigia, bueno, porque la ISAPRE está así como, se me fue una cuenta, es por un pago mal atribuido a los primos prestamistas, o sea, a los mismos usuarios del sistema. Entonces, no es menor. Entonces, claro, igual me hace sentido lo que tú dices, Yuri, como de no el momento como de ser duditativo o dar espacio, porque también está la credibilidad de ese de esa gente que aún así logró tener a la izquierda representada, aunque sea en un tercio, pero al menos está representada. O sea, desilusionar más a ese público, que de hecho ya está desilusionado, ese gran público debe estar en los nulos también, hasta de izquierda que hasta votó nulo en el último, que fue el que ganó a todo esto. Gente que fue a votar y que dijo, no estoy ni ahí con la weá porque simplemente la derecha no me representa, así como se dijo, porque es el nulo, la derecha no me representa, pero estos buenos tampoco. Los que fueron a votar por la derecha iban representados por la derecha, o sea, el Partido Republicano hizo la pega, se puso bien nazi para su weá, Chile es bien pacho para su weá, nos dimos cuenta también. Bueno, estaban ahí, pero la izquierda no ha podido encantar a nadie, y claro, justamente son estas cosas las que desencantan a un público que puede ser muy, muy fiel, ¿no? De alguna forma con la misma izquierda, en este caso representada por Boric y el gobierno. Sí, sí, igual es cuático porque siento que se esconden un montón de antecedentes y nuevamente las fuerzas de las fuerzas que controlan los medios de comunicación, weón, han desplegado ya una campaña de demonización al concepto de quiebre de las ISAPRE, bastante considerable, weón. O sea, creo yo que los medios han desconocido de que la Suprema le dieron un primero 6 meses al conglomerado ISAPRE para presentar un plan de devolución de dinero, de este dinero sobrecobrado, y después se les entregó un año para que comenzaran, pues bueno, para que comenzaran con los pagos, pues bueno. Por tanto, sin contar todo lo que duró el proceso legislativo, todo el proceso en la Corte, más este un año, 6 meses, weón, la ISAPRE simplemente se han estado llenando los bolsillos a costa de nada. Y ahora, sobre todo, en medios, en redes, weón, mismas personas del Parlamento, ¿cachai? Han iniciado una campaña severa diciendo de que hay un montón de clínicas, ¿cachai? Privadas que van a cerrar y que más de 300.000 chilenos se van a quedar como sin atención. Y bueno, estoy hablando con... Tengo hartos amigos en el sector de salud, amigos y amigas que trabajan en el sector de salud. Varios de ellos en el sector privado de la salud, en cargos medianamente de oficina. Y todos me han dicho de que eso de que las clínicas van a cerrar porque la ISAPRE quiebren es una mentira del portumbuque, weón, porque mismo las clínicas, ¿cachai? Han ido paulatinamente, han ido cortando convenios con ISAPRES, porque las ISAPRES después no les pagan, ¿cachai? Los locos hacen los tratamientos y después las ISAPRES no pagan su parte del tratamiento, valga la redundancia. Entonces, weón, nada, de nuevo se forma una tormenta perfecta, ¿cachai? En la que los medios de comunicación y las redes y TikTok y las fake news y toda esa mierda van a crear, creo yo, nuevamente una inestabilidad ideológica respecto a qué tiene que creer la opinión pública y, por tanto, hacia qué costa se tienen que mover las mareas de la presión social. Y yo creo que la posibilidad de salvar la ISAPRE, con lo irrisorio que me puede parecer en este momento decirlo, creo que puede ser factible que ocurra, weón. Y no me gusta decirlo, pero creo que puede ser factible que ocurra, ¿cachai? Como que el poder que han demostrado los medios para tergiversar y envenenar y finalmente dar vuelta a la opinión pública, creo que es súper latente, weón. Y me da miedo, weón. Mira, yo, a ver, yo creo que efectivamente los que van a tener problemas con la concreción del fallo son aquellas instituciones que tienen integración vertical muy aceptada, ¿ya? Las clínicas que pertenecen a la ISAPRE. Claro. Eso, efectivamente pueden poner. Ahora, hay que partir de la base. Tú no podís alegar que aquí hay un problema de políticas públicas porque unos privados se quedaron con la plata que correspondía a todos sus clientes, todos sus usuarios, ¿cachai? Es absurdo. Entonces, en primer lugar hay que despejar eso, o sea, esto es un problema privado, que la salud sea una cuestión de política pública o otra cosa. Y a mí lo que me preocupa es que más que el hecho que quiebren las ISAPRES y que quiebren las clínicas, porque también concuerdo contigo, yo creo que las clínicas no van a quebrar, porque cada vez también hay más desafección, hay clínicas que se independizan de las ISAPRES, ¿no es cierto?, que ya no tienen los mismos dueños. Lo que me preocupa es que lo que sí se puede producir es un efecto de migración muy fuerte de las personas que están en salud privada a sistema público. Y como el sistema público, si bien ha ido mejorando en los últimos años, siempre ha sido precarizado, siempre ha tenido un tremendo deterioro, ¿no es cierto? No olvidemos que el 50, el 49% del gasto en salud se lo lleva el sistema público para atender al 80% de la población, y el otro 50%, ¿no es cierto?, se lo lleva el sistema privado para atender al 20% de la población. Entonces, claro, un sistema público que está colapsado para acoger además la avalancha de nuevos usuarios que tendría, yo creo que efectivamente no está preparado, y eso al menos lo dijo Víctor Torres, superintendente de salud, y que forma parte también un poco del programa de gobierno y forma parte de la ley corta y sabre, justamente el fortalecimiento del sistema de salud para poder recibir a la cantidad de personas que migrarían. ¿Ya? Eso quizás es lo más preocupante. Sí. ¿Ya? La ISAPRE quiebre, no sé, que una industria quiebre porque derechamente le roba, bueno, a su usuario, no, la verdad es que. Y además, weón. Bueno, no hay otra manera de verlo. ¿Sí? Ah, francamente, buen día, mañana quiebran la ISAPRE, van a florecer nuevos seguros médicos, weón, y que van a tener probablemente mejores políticas al inicio y después nos van a seguir robando, weón. Si, weón, el mundo está lleno, el mundo opera con seguros médicos, pues, weón, entonces es imposible creer que Chile no van a existir, ¿cachai? Como la salud privada, weón, obviamente va a existir, ¿cachai? Que quiebren un par de empresas de mierda porque lo único que han hecho es robar, weón, realmente, pues. No va a cambiar, no va a convertir a Chile en la Unión Soviética de Lenin, pues bueno. Ojalá, pero no. Bueno, ojalá no volviera en los años 20, en distintos contextos, bueno. Bueno, no sé si hay algo más que agregar, Juan. Johnny, no sé si tiene algo que agregar más del tema. Yo igual creo que esto es un tema en desarrollo. No sé muy bien, los tiempos tampoco de este trámite legal, Juan. Bueno. O sea, yo creo que aparte como alternativa, hay que tener en cuenta que a raíz de este fallo, está como alternativa que se están barajando, hay una, la ley corta, ¿verdad?, que presenta el gobierno, esta es la reforma constitucional, que ya la que hemos dicho, y también hay una de compensar con acciones, que también se está barajando, que también han levantado, ¿qué levantó? No, recuerdo que levantó esta de la, de compensar con acciones también para salvar, poder ayudar a la ISAPRE, pero otro tercer camino que se está viendo, y creo que el PC también iba a levantar una propuesta respecto también a esto. El PC, más que propuesta, amenazó con ir al Tribunal Constitucional. Ah, tiene razón, es justamente eso, una propuesta, era amenazar al Tribunal Constitucional, claro. Sí, lo del pago compensatorio es bien interesante, ¿eh? porque ahí pongamos himnos soviéticos de fondo y nos palpite un poquito el corazón marxista, porque eso para mí es socializar la ISAPRE. Eso es, acercarlo a las cooperativas. Sí, claro, que los usuarios sean dueños de las acciones. Así que, eso es una propuesta que puede sonar interesante de cierta forma. Sí, la verdad es que sí. Lo que no sé si suena tan interesante fueron las elecciones del fin de semana pasado, muchachos. Man, qué bonito estuvo eso. Que estuvieron, fueron a las urnas. No les voy a preguntar eso. Pero la. No, el programa pasado dijimos deliberadamente no vamos a hablar de esta weá. Nos volamos. Vamos a hablar de la marihuana. No nos volamos. Mentira. Después sí. Pero dijimos deliberadamente no vamos a hablar de esto. Porque yo no sé, depresión. Pero ya está elegido y tenemos que hablarlo. Está elegido el Consejo Constitucional, ¿cierto? Con los 50 miembros, 51 miembros creo que son, con el miembro. Sí, con el Aquileo. Exactamente. Con los 51 miembros que van a. Dentro de los 12 de márgenes, ¿cierto? Definido por el comité de expertos. Van a redactar la nueva constitución en 7 meses. Van a tener 7 meses para redactar la nueva constitución. Y vía plebiscito de salida va a tener que ser aprobada o rechazada por la población chilena a fin de año. En un voto obligatorio, universal, internacional y galáctico. Lo sorprendente sí de esta lo sorprendente para algunos, para muchos en realidad, fue la composición del Consejo, que quedó con 23 asientos, 23 escaños, ¿cierto? Para la extrema derecha, compuesta por ¿estoy equivocándome aquí? No, estoy bien. Sí. 16 escaños para el oficialismo, digámoslo, y 11 escaños para la derecha decadente. No, nada que ver, estos 11 escaños, ¿de quién son? Chile Seguro. ¿Quién es Chile Seguro? La derecha tradicional. Y bueno, como bien decía el Yuri, el escaño para el pueblo originario. Harta paja. Iba a hablar de seguridad, que es a Chile tradicional y decadente, bueno. Bueno, que en verdad también lo ocupó el Partido Republicano, pero lo quería hacer más evidente yo. Chile Seguro. Pues bueno, qué horrible. Uri, RN. Qué horrible. Entonces, llamó la atención, a mí por lo menos me llamó la atención, ¿no? La elección de del consejero más votado en el país, ¿no? El republicano, el profe Silva, exacto. Más de 700.000 votos sacó el republicano. Un numerario del Opus Dei, ¿cierto? Una persona en contra de los derechos del cuerpo de la mujer, una persona que no cree en los diálogos, como bien dijo en su entrevista en el Diario Financiero, de que si ellos eran mayoría porque cresta tenían que llegar a acuerdos, weón. Y. El Stingo Facho. Exacto. Así lo titularon, de hecho, en la prensa, el Stingo de la derecha. El Stingo de la derecha. Político. Sin salió a disculparse. Salió a decir que la entrevista no había sido buena. Ay, coche tu madre. Coche tu madre, weón. Y bueno, también, ¿por qué no? El consejero también republicano, acusado de haber abusado sexualmente a una mujer arriba de un bus, weón. Confeso y declarado más encima. Y que, el Partido Republicano dijo, bueno, nosotros vamos a lidiar con esto, no se preocupen, está todo bien, aquí barremos para casa y nosotros lo arreglamos. Bien polémico este consejo, ¿qué queréis que te diga? Bien polémico el consejo constitucional. Creo que hay harto hilo que cortar aquí. Primero, obviamente, tenemos que hablar de la elección, ¿no? Y de esos más de 3 millones de votos que se fueron a nulo, entre nulos y blancos, que, como bien decía el Jonan, creo que demuestran Creo que demuestran la desazón política que existe en la población chilena en tan poco tiempo. Bueno, me parece deprimente también eso. Y bueno, hablemos primero de eso, de lo que pasó el fin de semana pasado, de las elecciones, de los resultados. Jonan, amigo, ¿qué opina usted? Sí, complejo. Igual yo, harta gente como que lo veía venir este escenario donde la derecha se posicionara a raíz de la agenda noticiosa del momento, que es seguridad. O sea, seguridad es lo que cerró a los medios desde hace bastante tiempo. Esta crisis migratoria también, muy aprovechada para levantar discursos populistas, raciales, xenofóbicos. Y bueno, y el tema de la seguridad, como la gente quiere estar segura en su espacio, no importa que los sueldos sean iguales, que es la misma pensión, pero quiere estar segura ahí con lo suyo, que no le quiten lo suyo, poquito, pero que no le quiten lo suyo. Sí. Creo que desde ahí se levantaron esos discursos, por eso se veía mucho venir, creo yo, gente lo anticipaba, cómo se iba a abrir paso a la derecha. Ahora, lo que no sabemos que era que la derecha extrema, la extrema derecha, se posicionara tan bien, incluso por sobre esta derecha tradicional decadente. Para mí fue lapidario también. Pensé que de alguna forma podrían haber unos rasgos de que la lista D pudiese sacar más votos, pero quedó muy, muy, muy complejo el escenario, entendiendo también que se vota a través de 3/5, ¿verdad? Cada una de las enmiendas que se genere en el Consejo Constitucional, y desde ahí quedamos re mal parados. Ellos tienen 2/3 para hacer lo que quieran con, me parece, ¿no? No sé si Yuri, si esos 2/3 va. Para mí eso es lapidario cuando se tenga que decidir en 5/3 dentro del Consejo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. O sea, ya era. Yo creo que ya era lapidario que fueran los 3/5. Porque claro, los 3/5 te permiten imponer normas. Pero efectivamente el problema de los 2/3 que termina logrando Partido Republicano más Chile Seguro. Te impiden cuestionar te impiden avanzar en el fondo, que la izquierda no tenga, o que la centro izquierda, para ser más honesto, no tenga 1/3, le impide a la centro izquierda interactuar con las normas que salen del comité experto, ya de la propuesta de base. Entonces al final desde Chile Seguro Republicano hacia acá, todo lo que está a la izquierda de ellos no tiene absolutamente ninguna herramienta dentro del Consejo. Era la peor situación. Te encontraste de frente con la peor situación. No tienes ningún quórum, no tienes poder de veto de nada. Que el mínimo poder que podría tener una minoría para interactuar con fuerza dentro de una cámara de estas características. Sí, no, o sea, numéricamente cagamos. Ve así, cagamos. Hay otra lectura también que podemos sacar de estas votaciones que me parece muy buena, que es cómo desaparece el Partido de la Gente, weón. Ay, weón, yo justo quería hablar de eso, weón. Ascenso y descenso, weón, en tiempo récord. Me río toda la noche. mi highlight es esta weá es culpa del mote. Y me gusta esa weá. Me gusta esa. Sí. Ese es mi, está pegando, ese es mi duro. Y y también la concerta, nueva mayoría, no me acuerdo cómo se llama ahora. No sé de quién habla ahí. Muertísimos sí. Lo que representa la DC hoy en día, man, es una cosa. Yo ahí tengo una explicación. Yo ahí puedo destruir una explicación. Porque de hecho yo tengo dos explicaciones que me gustaría ofrecer. Para dos cuestiones interesantes. No, de verdad. Yo estoy mirando números, po. Bueno, esta weá se mete, po, es un vicio. Qué grande, Yuri, weón. Yo por eso siento que puedo venir sin preparación, ¿cachai? Como weón. Descansar en paz. Weón, revisé 4 tweets de por check, weón. Ya estoy listo para el programa. Si viene el Yuri y el Jonan, weón, que son weones triple Mateo y aquí mongolo, digo 3 weá, ya. Vamos, que corra el barco. Vamos, le da dinamismo eso al programa. Claro. Soy el representante del escucha inculto. No, es que mira, hay una weá que es bien interesante, que tiene que ver con. una fuga de votos que va más allá de lo que pasa con los blancos y nulos. Sí, porque mira, si tú miráis la elección del apruebo y el rechazo, ¿ya? El apruebo saca 4.900.000 votos aproximadamente, 4.870.000, no tenés, cerramos en 4,9. ¿Ya? Uh-huh. Si tú sumáis la vieja Concerta, ¿no es cierto?, de CPPD, Unidad para Chile se llama esa lista. Unidad para Chile. No, Unidad para Chile, el PC. Sí, la D. Sí, claro, la D. Pero todo si por sumáis, Chile, creo que era. Todo por Chile. Todo por Chile, claro. Si lo sumáis a ellos, tenéis 3,7 millones de votos. O sea, de la prueba se te fugaron 1.200.000 votos al tiro. Al tiro. ¿Cachai? Pero es la comparativa con la elección de Boric en la segunda vuelta. Es exactamente lo mismo. Boric saca 4.6 millones, 4.7 millones. Eso somos. Perdiste 1 millón, al menos más de 1 millón de votos. Te farreaste millón de votos, 1 millón, entre 1.200.000 y 1.500.000 de votos. En un año. ¿Cachai? Porque además, o sea, sí, ya te ponía a hacer como matemática un poquito más delicada, ¿cachai? O más, no sé, más, un poquito más especulativa quizá. Dentro de la votación de tenías algo de voto rechazo también, ¿cachai? Entonces voy a aumentar las cifras hasta estirarlas, van a 1.5 millones de votos perdidos, ¿ya? Porque tenía algo de votación rechazo que estaría dentro de el voto Concerta, entonces tenía 1.5 millones perdidos. Y considera lo siguiente, yo creo que este centro, esta votación del ADC, del PPD, producto de el avance del gobierno hacia el centro, de cierta manera la derechización del gobierno, esa votación ya la tenía. Ya, tú, hoy día el Cristóbal Oneus, que es un analista de Holster, y que es el hijo de la Marta Lago. Me cae bien Marta Lago, tuvo una época oscura. Sí, no, pero ellos en términos de análisis numérico son súper buenos, ¿cachai? Son súper serios. Pero sus conclusiones son medias cornetas. Entonces, bueno. Va por el camino correcto y al final. ¡Ah! Sí, claro. Bueno, Uneus decía eso, Uneus muy demócrata cristiano, pero decía que el gobierno tiene que seguir avanzando hacia el centro y tiene que, porque en la izquierda ya no hay más votos. Pero yo creo que al revés. Yo creo que al centro no hay más votos, ¿cachai? Porque yo creo que si tú miráis los referentes de Convergencia Social, que es uno de los partidos que más ha crecido, porque es evidente que el partido político del gobierno tiene que crecer, ¿po? Cuando el presidente está gobernando, o sea, si tu partido, siendo tu presidente, no crece, man, en tu periodo presidencial, mátate, ¿po? ¿Cachai? Pero claro, Convergencia crece, pero si te fijáis, Convergencia, ¿qué tiene ahora? Tiene los referentes de la vieja Concerta. Jerko Ljubetich, candidato a consejero constitucional de la región metropolitana, ex ministro del trabajo de Frei, uno de los guardianes del plan laboral de José Piñera. ¿Cachai? Un lolo, pues. Entonces, Lorena Fríez, ¿cachai? Histórica APS, diputada. Jorge Arrate. Entonces yo insisto, yo creo que esa votación... Ya no tenéis más dónde escarpar ahí en el centro. O sea, lo que te queda, y es lo que decía el cabezón Osvaldo Andrade, mete a Gópoli al gobierno, po. No te queda nada más, cachai. El centro se acabó porque el centro ya está en el oficialismo. O en la derecha. Todo lo que te queda, weón, es derecha. Todo lo que te queda es derecha. No, ya no te queda centro. Y eso explica también tanto esta fuga de votos como el crecimiento de nulo y blanco, que eso crece por la izquierda. Hay un análisis no sé si economista o sociólogo, que es Rodrigo Medel. Uh-huh. Él hace un análisis diciendo que la fuga de... y lo muestra con cifras y todo, ¿cachai? Y que en el fondo la fuga de votos nulos, los 2 millones y tanto de votos nulos y blancos, salen más del apruebo, hay mayor correlación entre comunas que es donde ganó el apruebo, y además de sectores que uno podría decir vinculados a sectores de izquierda. Entonces, tu fuga está por ese lado. Está por ese lado. Entonces, no esos votos no los va a ir a capturar si te seguís moviendo hacia el centro. No, por eso yo decía que interesante hubiera sido que el presidente hubiera golpeado la mesa en el tema ISAPRE. Claro, esto, ¿sí? Hay que radicalizar hacia la izquierda la weá. Pero como, hay como miedo, bueno, siempre va a haber miedo de eso. Y bueno, en verdad la derecha va a meter miedo siempre, bueno, o sea, estoy jugando centro izquierda, pololeando con ellos, o yéndote al extremo. Te van a huear siempre. Te van a. Sin duda. Sí. Oye, Yuri, te voy a preguntar como, y en análisis del otro lado, que no sé si lo hiciste también en cuanto a la fuga o ganancia de votos de la extrema derecha, en particular el Partido Republicano. Las votaciones de casi la segunda vuelta con esto. No sé, ha crecido, me imagino yo, ¿no? Sí, pues. Sí, pues. Es que ahí lo interesante es que el Partido Republicano, en vez de perder votos por. El Partido Republicano crece por los dos lados. ¿Cachai? Yeah. El Partido Republicano crece por la derecha, pero también crece hacia el centro. Y le roba votos a. Hacia el centro, entre comillas, ¿cachai? A la DC y todo eso, ¿cuál? Claro. Le roba, claro. Por ejemplo, ahí hay votación que podría corresponder eventualmente a Amarillos por Chile o a que no es muy alta tampoco. Va al Partido de la Gente, por ejemplo. Partido de la Gente, de hecho. Partido de la Gente, sí, Partido de la Gente. Pero también también te explica la disminución de la Renovación Nacional y la UDI. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, y ahí también hay otro. Yo encuentro que hay otro problema ya más de política del gobierno, porque lo que. Dice Camila Vallejo, uno o dos días después del resultado, no sé si el lunes o el martes, ¿cachai? Empieza a hablar tratando de diferenciar esta derecha democrática de republicanos, que no sería una derecha antidemocrática. Y eso tiene, a mi juicio, dos problemas. Primero, un blanqueo respecto de partidos como la UDI, que jamás ha sido democrático. Exacto. Ya pasan a ser derecha democrática, a mí me parece buena, aberrante. No. Y segundo, además, es una estrategia rasca y ordinaria. No tengo otro calificativo. Porque lo que hay de vinculación entre republicanos y la UDI, Renovación Nacional, es más que posición política. Ahí hay vínculos económicos, vínculos familiares, vínculos de amistad personal, compañeros de colegio, compañeros del Opus. Uh-huh. Entonces, tú... que está ahí a la izquierda, al cual los jóvenes te tratan mal permanentemente, políticamente no hay a ser capaz de generarle un quiebre a ellos, tratando a uno de democrático y a otro de poco democrático. Por supuesto que no, si son lo mismo, solo que uno lo dice y el otro se queda para callado. Entonces si no me entendí, yo escucho que ya está en la desesperación que los fundamentos basales de la política se han estado olvidando. Y eso a mí me preocupa muchísimo. Bueno. Eso a mí me preocupa muchísimo, sí. Fuerte declaración. Yo no sé cómo lo ves tú, Jonan, si yo lo estoy moneando mucho. Estoy... No, sí, de hecho sí. Aparte que también vino de Camila Vallejo, que me parece que es una de las figuras potentes pensando en candidaturas futuras presidenciales, y que justamente es la figura que podría, por venir del PC, reencantar a esta izquierda que no se ve representada por esta, bien dijiste, y transparentemos, ¿no? Somos que va en centro izquierda del gobierno, pues este gobierno es centro izquierda. Uh-huh. Entonces... Claro, Camila Vallejo quizás lo más probable, lo más posible, una figura que se pudiera potenciar allá, pero claro, son desaciertos, como tú bien dices, porque blanquea justamente a la UDI y también lo encuentro como de manotazo, ¿no? Manotazo se vio como de manotazos de herido, güey. Como... De mal perdedor, güey. Claro, un poco así como... Claro. ¿Te acordáis, Rob, cuando hablamos de los retiros? Me acuerdo. Yo te dije que uno de los problemas que estaban asociados con los retiros era esta demonización que se hacía con la inflación, ¿no es cierto? Y que el gobierno además no tomaba posición respecto de otras políticas sociales, otras políticas socioeconómicas que en el fondo aliviaran el bolsillo de la gente, ¿sí? Hay que ser populista también. Sí, pero ¿sí? Por supuesto. Y yo creo que esto es reflejo de ese negacionismo económico. decir, si es que no nos vamos a meter a trincherar en el manual neoliberal y no nos vamos a soltar plata, no vamos a hacer el ajuste fiscal del 8%, que es un ajuste que no se veía desde la época de la dictadura, que eso siempre impacta en las políticas sociales. Entonces, yo creo que también esa desconfianza del electorado, que como digo, hay una correlación que es muy trazable entre comunas más pobres, y que en la elección de, en el plebiscito de constitucional se inclinaron por el apruebo, impacta en esas comunas, lo que hace que esos votos se fuyan. Exacto. Esos votos se fuyan. Entonces, yo creo que esto es correlato entre política social, crisis económica y solución política de cuestiones más inmediatas. Y también convengamos que una consecuencia de, como ustedes ya han dicho, y yo me sumo a sus palabras, de la centralización de lo izquierda que puede ser el país, ¿cachai? O sea, digo, lo izquierda que puede ser el gobierno, entendiendo también de que yo creo que ahí hay mucha fuga de votos, en el sentido de cómo en un año, weón, cómo en un año nos hemos, o sea, no sé si nos hemos, pero un porcentaje de la población se ha desenamorado, ¿cachai? De ese gobierno joven, weón, y medianamente rebelde que se proponía hace más de un año, pues, weón. Y con cosas bastante concretas, ¿cachai? No es solamente como con... A causa, víctimas, weón, del manejo comunicacional de la derecha y el pésimo manejo comunicacional del oficialismo. O sea, condonación del CAE, weón, libertad a los presos políticos de la revuelta, weón. Y una serie de máximas que obviamente, no sé, han quedado ahí en las banderas y tal. Y finalmente se comprueba lo que también hablamos alguna vez, capítulos atrás, weón, de que... Probablemente este gobierno lo que iba a hacer es convertir el neoliberalismo en una hueá buena onda, ¿cachai? Y un poco... me gusta la sonrisa socarrona del Yuri, me gusta. Porque está de acuerdo conmigo. Como muy que... De acuerdo. ¿Cachai? Entonces yo me sumo a lo que dicen ustedes, ¿cachai? De que efectivamente la única forma de reconquistar, ¿cachai? Esa población... desencantada, que como decís tú, bueno, hay una fuga contable de más de 1,5 millones de votos, weón. Es volver a la izquierda. Es volver a la izquierda, es volver a pensar en realmente qué quiere la gente que estuvo hace no tanto tiempo atrás, ¿cachai? Protestando en las calles, weón. Y no hace tanto tiempo atrás, sintonizando con quién es ahora gobierno y con quién en esa época iba a ser gobierno, ¿cachai? Y teníamos todo un enemigo en común, que no era solamente Sebastián Piñera, que era como el sistema y elementos muy puntuales del sistema, y que este gobierno ha seguido prevaleciendo, ¿cachai? Porque yo sé que son difíciles de cambiar, ¿cachai? Pero tampoco se ha dado luces de ello, weón. A pesar de que se dieron promesas de ello, ¿cachai? Las promesas se extinguieron y las luces se apagaron, weón. Y ahora, reitero, tenemos un neoliberalismo buena onda, con copago cero, bacán, gracias. Gracias por el copago cero, una weá preciosa, weón. Con el proyecto de calle segura, bacán, buena onda, más de 600.000 personas presas, la lideresa del tren de Aragua en Cana, weón, bacán, todo bien. Pero, weón, lo político, lo macro, lo trascendental, lo constitucional, weón, estamos perdiendo todos esos frentes, ¿cachai? Y, weón, yo creo que, y creo que probablemente ustedes deben pensar algo similar, weón, de que esta elección, ¿cachai?, de los consejeros constitucionales, es un foreshadowing, es una advertencia de lo que va a pasar entre años, weón. O puede serlo, o puede ser una advertencia de lo que va a pasar entre años, ¿cachai? Y cómo el gobierno va a reaccionar a eso en estos 3 años, o 2 años y tanto que le quedan, veremos, ¿cachai? Pero ¿qué tendrá? ¿Cómo prevenir, weón? ¿Cómo prevenir, cachai, que no nos caiga un Bolsonaro encima, weón? O peor. No sé cómo prevenirlo, weón, si... No, ojalá pudiésemos, pero no va a pendular. Latinoamérica gira, estuvo girando hacia la izquierda, después gira hacia la derecha, ese péndulo del que se abre. Y sí, pareciera que el péndulo ahora va a toda prisa hacia el otro lado, weón. Pero nunca va mucho hacia la izquierda, pues, weón. Nunca va ahora, mucho hacia este lado. Bueno, ahora fue, pues, weón. Supone. Dicen. Claro, con el Partido Comunista en el gobierno y weón, pues, weón. Claro. Dicen. Leía claro, igual, que a pesar de la victoria republicana, es el mejor momento del Partido Comunista. Y yo creo que eso es bastante cierto, weón. Pero económicamente no más, así tampoco es. O sea, ya, el Partido Comunista obtuvo una buena votación, una muy buena votación. Y que en el fondo mantuvo la votación que tenía de Jadwe, ¿ya? Pero tiene un problema de planificación electoral gravísima, pues no puede ser el partido más votado de la coalición y el partido que tiene menos consejeros. Fuck. Si es ridículo eso, o sea, y más encima el que sale celebrando eso es el encargado electoral, ¿cachai? O sea, ese bueno, o sea, hace su pega. Sea, imagínate que dos partidos que tienen menos votación que tú, Convergencia Social y RD, menos votación que el PC, eligen cuatro consejeros. Y el PC que tiene más votación, elige dos. Sí, no tiene ni un El puto sentido. PS elige seis. No O tiene ni un sea, puto ¿cachai? sentido. Que no tiene ni un sentido. O sea, en el fondo es contar votos por contar votos. ¿Sí? O sea, si tú Sí. miras fuera de la región metropolitana, el PC no existe. Quizás algo en la cuarta región, pero nada más. Y eso es súper preocupante para las próximas elecciones, porque además en las próximas elecciones, las elecciones parlamentarias, vas a tener un montón de parlamentarios, diputados, diputadas, no sé, senadores, que van a estar impedidos de ir a la reelección. Yo creo que Claro. se viene el momento de entregarle poderes especiales al Canciller Supremo. Yo creo que vamos a tener que entregarle poderes especiales al Canciller Supremo para acabar la guerra con los separatistas y no queda de más. De hecho, acá el que es electo, que es PC, Fernando Viveros, no tuvo la primera mayoría tampoco de su lista, fue Galleguillo, que es PS. Bueno, independiente apoyado por el PS. Galleguillo, el de los autos. ¿De los autos? Sergio Galleguillo. Sí, pues Sergio Galleguillo, tal cual. Sergio Galleguillo. Qué grande, Sí. weón. Sacó los 44.000 votos Conche su de acá madre. en la región. Qué grande, weón. De hecho, fue el que más sacó a nivel Y regional, pero él no quedó electo. El sistema de Hunt le jugó en contra. él no quedó electo, Sergio Galleguillo. Ajá. Y quedó el PC. Quedó Fernando Viveros, pero porque también iba con el Valeria Chacana y entre ambos hacían más Claro, votos. du duplicaron, duplicaron. Duplicaron como por partido. Ay, qué asco la democracia en Chile. Ah, Bueno, de hecho, igual. también así bajaron a otros dos. Las tres mayorías de Coquimbo no salieron. No tiene ni un puto sentido eso. Los otros dos los bajaron por paridad de género. Ya, eso está bien, güey, no sé. Y con UDI y Pinochet, que celebraron hasta el último momento, y lo bajaron a UDI y Pinochet. Oh. La región de Coquimbo, bueno, sí, güey. Otra UDI, mujer, y en el caso republicano también, porque el presidente del Partido Republicano había sacado la mayoría en su lista republicana, pero paridad de género la cambiaron por otra mujer del partido. Claro. Sí, Eso no. igual está bien, weón. Eso igual está bien porque por último es del mismo conglomerado, ¿cachai? Claro, y por último, ojalá, no sé, esperemos que más condescendencia tenga con las mujeres que ese Juan republicano, hombre, algo más, No debería. creo, no creo. Tampoco, amigo. No creo, no te engañé, hermano. Estoy intentando hacer algo. Bueno, Ah. pero sí salió, ¿eh? Bueno, Rara. esto como todo en este programa es una noticia en desarrollo y en los próximos meses, en las próximas semanas más bien, se debería instalar el consejo y deberían ya empezar a operar sobre el manuscrito entregado por el consejo de... El Ay, 6 de creo. junio se entrega el Consejo de Expertos El y la consejo cocina. experto, gracias, Johnny. ¿Cuándo es Y la el fecha, 7 amigo? de junio ya empieza a funcionar la... Y tiene 5 meses hasta el 7 de noviembre para presentar el proyecto. 7 de Y de junio ahí se tenemos, weón, son. nada, weón. Presenta el proyecto el 7 de noviembre y el 17 de diciembre ya estamos votando, weón. O sea, nadie va a leer ese Nadie va a proyecto, leer weón. eso. No, ¿Cuánto no. tiempo le da para que la gente lea eso? Le da un mes. O sea, al 7 de noviembre ellos lo entregan, toma, difúndelo. Y en menos de un mes, o sea, un mes y una semana, tenemos que estar votándolo en la urna. A mí igual me da miedo este escenario apocalíptico en el que vamos a. A rechazar. En el que vamos a ser rechacistas. No Oye, ese Chile es un muy mal meme, weón. Un dualismo culiao. Que creo. nos impregna a nosotros. Ahora somos la campaña del rechazo, weón. Vamos a estar defendiendo la constitución de Pinocho, weón. No. No, no, weón. No. Bueno, no sé, dicen muchos que a partir de esto va a haber un plebiscito de ya si quieren, nuevamente uno de entrada, a ver si quieren una nueva constitución, porque me pareciera que si fracasa este, que puta, yo creo que lo veo bien, bien malito, los ánimos no están como para una nueva votaciones. Yo también creo eso. Yo creo, a ver, yo pienso que este proceso constitucional que se inició después del triunfo del rechazo en septiembre, es un proceso constitucional que no está cubierto por el plebiscito de entrada ese proceso ya se había agotado y las normas eran súper claras, ¿sabes? Si triunfaba el rechazo, se mantenía la constitución vigente. Y había que partir. Yo creo que ese fue el primer gran error, no sé si el primero, esta es una serie de errores que ya es difícil retrotraerlo. Para mí, el 11 de. ¿Noviembre? En noviembre del 2019 es como la primer pifia, ¿cachai? Pero en términos bien estrictos, yo creo que después del rechazo en septiembre, no se debió haber insistido y haber forzado un proceso constituyente, porque eso fue una ambición, yo te diría, yo creo que una ambición personal casi semejante a la de Ricardo Lagos, de querer tener una constitución firmada por él, fuera la que fuera. De más. Yo creo que un problema de ego, un problema de incomprensión de lo importante que es una constitución para un proyecto político de un país, ¿cachai? Etcétera. Incomprensión de lo que significa táctica, de lo que significa estrategia. Y por lo tanto no se debió haber iniciado este proceso constituyente, que además absolutamente capturado por los partidos políticos conformados de manera súper elítica, ya elitizada, con un sorprendente nivel de restricciones al acceso y a la participación a la ciudadanía, ¿cachai? Totalmente restringido, ¿cachai? Entonces era previsible también, de cierta manera, que el proceso en general fuera un fiasco. Claro, las consecuencias políticas del desastre electoral tampoco se entendieron bien. O sea, en un momento, no sé si lo dijo Pepe Out, por ahí me carga Pepe Out, pero a veces se manda algunas cuestiones medias lúcidas, y dijo que toda elección que pase dentro de un periodo es de todas maneras un plebiscito para el gobierno, y eso es cierto. Totalmente de acuerdo. Cuando tú vayas a las elecciones municipales, también estás plebiscitando al gobierno. Si le va bien al oficialismo, tenés un gobierno sólido. Si le va mal, obvio, no, ¿cachai? Oye, las parlamentarias, lo mismo. Parlamentarias y todo. Claro, que el tema es con las parlamentarias, que con las parlamentarias siempre está ahí el final del gobierno y está ahí eligiendo el siguiente. Claro. ¿Eh? Pero el caso más claro es las municipales, pero las municipales están entre periodos. Exacto. Yo también le decía esto a otro amigo, la verdad, si uno se pone a pensar en la más desesperada, pero que no es tan irreal, uno acá tendría que, si yo fuera de dirigencia de alguno de los partidos políticos que están en el gobierno, yo adoptaría la estrategia soviética de tierra arrasada y arrancaría a encerrarme a Stalingrado, a aguantar a los nazis que se te vienen encima mientras pasa el invierno. Ni un paso atrás. Claro, paso atrás. Yo sacaría a toda mi mejor gente y la metería a las municipalidades, a defender las municipalidades. Sí, a defender los territorios. Claro, o sea, y ya que el gobierno se transforme en administración nomás. Y bueno, no, nos volveremos a encontrar en un futuro. pero hay que retirarse a Endor a armar la resistencia, y esperar que la estrella de la muerte, weón, no te detecte, weón. Pero sí, estoy de acuerdo, weón. Fuck, qué difícil, weón. Pero es verdad, yo creo que hubo harta ambición de parte del gobierno, weón. Hubo, y sumado con, bueno, que lo hemos hablado caleta acá, weón, con sus problemas comunicacionales, weón. Sus problemas de amarillismo y su falta de cojones. Creo que han sumado caleta a que estemos derrota tras derrota, pues weón, ya basta, pues weón. Ya basta, derrota. Bueno, ya para que. Johnny, no sé si queréis decir algo más sobre. No, sí, a todo esto, igual que faltase un medio, pero realmente un medio de comunicación masivo que sea parte del gobierno. ¿Qué falta que hace una televisión, weón, que no esté. Que no esté privatizada, no? Porque lo de TVN, ¿no? Pero te puedo problematizar un poco más eso, porque yo también lo he pensado. Pero creo que hay una cuestión un poquito más compleja. Ya, tú tenías a los medios habituales, ¿no es cierto?, reproduciendo ciertos problemas que lo dijimos al principio, o sea, problemas, temas policiales, hoy día, todo el día de noticias. Marcando la pauta, claro, de conversación del día a día. Los matinales, lo mismo, ¿cachai? Pero, yo creo que la comunicación político popular, los fachos la entendieron muchísimo mejor que nosotros. Y hoy día eso se reproduce a través de TikTok, de Instagram, de toda esa cuestión. Si tú, a ver, menos mal que no está la Natalia en este programa, porque si no, Natalia me tiraría virtualmente un zapato por la cabeza por lo que voy a decir. Pero ponte a pensar lo que sale hoy día en La Cuarta, ¿cachai? En La Cuarta, de la entrevista que le hacen a Irina Caramanos, a la polola del presidente, ¿no es cierto?, ex cargada sociocultural de La Moneda, ¿no es cierto? Y habla de las cuestiones que tienen que ver con su relación amorosa, donde ambos son femeninos, etcétera, ¿okay? Entonces, el discurso político de los actores relevantes de izquierda está totalmente desfasado de lo que la gente quiere escuchar. Está totalmente desfasado. Si tú escucháis el discurso de Kast después de la elección, Kast habla como un presidente. Sin duda. Es hablar de seguridad, de policía, de trabajo, de salario, de seguridad en el trabajo, loco. ¿Cachai? De contrato. Y nosotros seguimos hablando de wokismo, ¿cachai? De cuestiones identitarias. Entonces es súper perverso porque las ideas matrices de la izquierda han sido apropiadas y pervertidas por la extrema derecha, mientras que nosotros nos quedamos solo en lo identitario, en el lenguaje, cuestiones que no tienen expresión en la realidad material. Y eso se ha logrado transmitir más que por los medios tradicionales de comunicación, se ha logrado transmitir por parte de los fachos por medios no tradicionales. ¿Ya? Entonces yo tampoco estoy seguro que el hecho ya de tener, que era algo fundamental en los 90, por ejemplo, tener un canal de televisión estatal, ¿cachai? Tener una radio estatal y todo eso, y hoy día no estoy tan seguro que esa sea tanto la... No digo que es una idea que hay que desechar, pero nada, todo lo contrario. Pero no creo que eso te vaya a resolver el problema por sí mismo. Sí, yo estoy muy de acuerdo también, pero claro, pues entendiendo que al final las redes sociales es algo que todos tenemos acceso, entonces desde ahí combatir las redes sociales con las redes sociales del común de los mortales lo podemos hacer, bueno, más allá de que estos puedan poner publicidad de pago, qué sé yo, pero un medio de comunicación es diferente, pues levantarte un canal de televisión, esa weá requiere algo que yo no voy a poder hacer, que me puedo generar un TikTok, podemos generar estos podcasts, podemos generar contenido de redes sociales. Desde ahí falta un trabajo comunicacional desde el gobierno para ocupar bien la herramienta, sí, claro. Pero un canal de televisión popular, masivo, hace falta también. También entendiendo que hay un gran porcentaje de la gente mayor que no, que simplemente no está en redes sociales. Hay un gran aspecto de la gente que no está en redes sociales. La pandemia mostró cómo muchos alumnos no podían hacer clases online porque no tenían internet. Realmente, no sé. Sí, entonces. Claro, quizás no va a ser la solución, pero yo creo que va a ayudar bastante tener un medio masivo que te esté haciendo la contra a los otros 5 medios que están privatizados por otro lado. Sí, igual creo... Dale, Yuri. Déjame agregar una última cuestión. Sí, voy a una cuestión que está un poco más allá. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, Yuri. Pero mi punto es el siguiente. Te lo voy a graficar de la siguiente forma. Hoy día se le echa la culpa de toda la SECOM y a Pablo Paredes. ¿Sí? Está lleno de memes de Pablo Paredes. Está lleno de memes, ¿cachai? Pero el problema no es que tú no tengas cómo comunicar. ¿Cachai? Si tú puedes traer al mejor comunicador político, pero si no tienes qué comunicar, claro. ¿Qué sí. vayas a hacer? ¿Sí? ¿Qué vayas a hacer? Claro. O si el contenido de lo que querés comunicar es una cuestión que está absolutamente alejada del interés mínimo y básico del público al cual querés llegar, en este caso a toda la ciudadanía del país. Sí. Yo en ese sentido estoy muy de acuerdo con el Yuri. Bueno, sí, me acuerdo mucho de la primera vuelta de Boric y la campaña vergonzosa culiada que hacía el Jackson por TikTok. Pues, bueno, ay, era más. Está. Era con la antigua derecha, weón. Era con la antigua derecha, de hecho. Era la antigua derecha que también está alejada de la realidad de las campañas electorales, como que de vuelta a las franjas, weón. Bueno. Sí, era como sí, la bueno, del sí, pero, tuviéramos... sin, no macabra, mongola. No, sí, pues sí, que no van al voto, weón. Bueno. Como la rana Darwin. Con, ¿te acordáis? La mana mamá con Alaman, weón, que sacaba a la rana René, weón, en su spot. Y era como ni una propuesta, era esa, un jingle, culia, un meme que te va a hacer votar por el weón, supuestamente. Como que o los viejitos del Partido Radical bailando la Macarena en la sede del Partido Radical en París con Londres, weón. Qué vergüenza, weón, si me acuerdo. Un buen TikTok, una mala campaña presidencial. Hasta este video asqueroso, weón, asqueroso de Kass con el, bueno, con el profe Silva culiado de. Que no sé si lo vieron, weón, que salían como. Salió el 4 de mayo, weón. Salían vestidos de Jedi, weón. Y Kass le decía al otro que era el elegido, ¿cachai? Por la fuerza. Para traer seguridad. Y empezó a tirar consignas, pues, weón, ¿cachai? Hasta sí. ahí, hasta ahí, hasta en el meme, el culiado tira consignas que. Que conectan como con la población, culiado. No, que lo quiero bajar el volumen de mi voz cuando digo estas cosas, ¿cachai? Pero es verdad lo que dice el Yuri, ¿cachai? Weón, tiene la. Tiene el discurso culiado que le llega al votante, ¿cachai? Si lamentablemente, weón, el. El Yuri dice como, arreglemos el discurso y después tengamos el canal de televisión, para que la voz funcione. Claro. Ah, porque hay que tener el canal de televisión y vaya a hablar solamente como temas identitarios, weón. No sé, eso es como lo que entiendo de lo que está diciendo el Yuri, ¿cachai? Como... Va a ser hasta contraproducente, po, weón. De más, sí, claro. de más, po. Vaya a tener, no sé, po, weón, a la ministra de la mujer pelando el WhatsApp del ¿cómo se llama? De Milad, del tipo de la... De la NFP. Claro. Hoy día el tema para el gobierno es... que Milad es un machista. Entonces, claro. Eso no es entender lo que está pasando en términos de comunicación, es no saber elegir las batallas. Claro. Porque por otro lado, empezáis a dejar que los hueones se pasen por el pico el fallo de la Corte Suprema y que probablemente la ISAPRE no vayan a devolver ni un puto peso, pues. Cuando esa debería ser tu batalla, pues. Eso sería un desastre ya, pero más de prueba, así vámonos 40 años para la casa. O sea, ¿qué más? Si la ISAPRE no cumple el fallo de alguna manera, o sea, va a tener esa pifia, va a tener la pifia, cae. Ya. Yeah. ¿Cachai? Entonces. Muchachos, para cerrar, traemos un pequeño postrecito, que este creo que es el plato que tenemos terminado. En este menú único del. El dulzor del menester. Por supuesto, tenemos que cerrar con una sonrisita, ¿no? Y esto quiere decir que se aprobó el royalty minero, el cual va a inyectar, tengo aquí, un total de 450 millones de dólares, compadre. 450 millones de dólares, esto no son pesos, son dólares. Vale. Esta es plata de verdad, conche tu madre. Más plata que la concha. Mucha plata, weón. Exactamente, que se va a distribuir en todas nuestras regiones y aquí tengo la división de cómo se va a distribuir esta plata. La Argentina para que rinda. Claro. Ir a comprar la weá allá. Tenía un amigo argentino y siempre se molestaba a sí mismo diciendo que cuando él iba a Argentina era su familia, compraba como hartas resmas de hartas resmas, caché, como de papel y weá, y los cambiaba ya por autos y weá. Bueno, en fin. Mi hermana estudia en Argentina, está estudiando en Buenos Aires. Y mi otra hermana es la mamá de mi sobrino que vive en Chile. Cuando a mi sobrino se le cayó su primer diente, típico así como que vaya a dejar el diente debajo de la almohada para que el ratoncito le traiga plata. Y mi hermana, la que está en Argentina, también le dijo, no, yo también que te traiga plata. Y yo le dije, sí, a mi sobrino, pero dile que te va a traer plata en pesos argentinos. Y mi sobrino se puso a llorar. Ah, no, qué mal. Pobrecito. No, el Tenía que lavado, ser. no, aguanta Sabía que no le Argentina. convenía, Aguanta Argentina. Oye, en un día como hoy, en un día como hoy, hace como creo que 10 años, murió Videla en un día como hoy. Aguanta ¿no? Argentina, weón. No. Aguanta Argentina, Argentina. conche tu madre. El país que puso en prisión a su dictador. Y el culiado indecente murió en un baño de una cárcel común. Como tienen que morir los putos dictadores, weón. Aguanta Argentina. Videla culiado pudre en el infierno, weón. Bueno, eso no es lo que iba a decir. Lo que iba a decir. Excelente, excelente, excelente. Estoy contigo, Sí. bro. Lo que iba a decir es que. Solo tres fondos que van a estar disponibles. Exacto, gracias amigo. Primero es el Fondo para la Productividad y el Desarrollo, que involucran 225 millones de dólares para gobiernos regionales, lo cual busca incentivar la inversión de la productividad, entendido de manera amplia como proyectos, planes y programas que tengan como objetivo el fomento de las actividades productivas, el desarrollo regional y la promoción de la investigación científica y tecnológica. Me gusta eso, güey. 225 millones, compadre. Caleta. La investigación científica, la promoción de investigación científica y tecnológica. Como que bacán que se haya puesto énfasis, bueno, al menos en la teoría, énfasis en esa área. Veremos, veremos. El segundo fondo es el Fondo para Comunas Mineras, el cual involucra 55 millones de dólares a comunas mineras que tengan faenas relacionadas directamente con la actividad minera, como yacimientos, relave, puerto, etc. Ya que involucre relave y puertos me parece maravilloso, porque entendemos que los relaves son una catástrofe allá donde quiera que hayan. Bueno. Claro. Esto involucra comunas como a las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O'Higgins, entre otras. Y el Claro. último fondo es el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, el cual involucra 170 millones de dólares para las comunas más vulnerables del país, la cual busca avanzar en el cierre de brechas de ingresos de carácter territorial, por lo que se va a focalizar el fondo a comunas con poca pa capacidad de generación de ingresos propios, llegando aproximadamente a 300 comunas del país, beneficiando a cerca de 11 millones de personas, compadre, más de la mitad de nuestra población. Así que, bien, pues, es una tracalada de plata, weón. Bueno. Es una tracalada Mucha de plata. plata. Mucha Sí. plata. Eso sí, esta recaudación comenzaría a llegar a la región en el 2025. Sí. Pero se pueden adelantar algunos recursos, está valiendo para los gobiernos subnacionales. Y se firmó un protocolo de acuerdo en el que se establecen tres nuevos fondos regionales y comunales, que van añadidos a los que estaban, a los que tú ya nombraste. Claro. Y Yuri, ¿qué pensáis tú de esto? el fondo de Necesito. infraestructura es el que parte primero, pues eso está, bueno, es parte del 2024. Bueno. Sí, justamente, hay un fondo para apoyo a regiones y municipios que va parte del 2024. Ya, bacán. Está bueno eso, No, no, weón. o sea, me parece que por ejemplo, este es el tipo de noticias que se deberían comunicar con mucha fuerza, ¿cachai? Con bombo y platillo, claro. Es como un platillo. Y además, a ver, lo interesante justamente del royalty y este gravamen, ¿no es cierto? Este impuesto, una suerte de impuesto específico a la minería y una recaudación que va directamente a fondos fiscales y se redistribuye hacia las regiones. Tiene que ver con eso último. O sea, lo más interesante es la redistribución hacia regiones. O sea, la generación de. Hoy día uno de los pocos fondos que tiene harta redistribución es un fondo mínimo, ¿no es cierto?, que es el de las comunas, ¿no es cierto?, el Fondo Común Municipal. En este caso sería, no sé cuántos fondos comunes municipales, a cuánto equivaldría la cantidad de plata que se destina, pero es bastante importante en términos de proyección de descentralización. Yo, como te decía, respecto del análisis de votación en particular del Partido Comunista, pero en general si uno mira también en general de las listas de centro izquierda y el resultado en comparación con republicanos, el crecimiento que ha tenido la derecha en regiones es brutal. Es brutal. O sea, el doblaje en Tarapacá, por ejemplo, Gracias. no sé, el doblaje en Maule, creo que son los tres candidatos, los tres electos son de republicanos, ¿no? dos republicanos y uno de derecha, lo que pasa en Concepción también. Entonces, cuando estáis cercados políticamente, cuando tenéis estos batatazos políticos, efectivamente distribuir recursos, apostar a la equidad territorial desde el centralismo, es una medida que permite paliar ciertas cuestiones, ¿cierto? Si esto se logra invertir bien, pues yo te mencionaba como muy interesante para mí que se haya adelantado la distribución del Fondo de Inversión en Infraestructura Productiva en particular. Que eso en el fondo permitiría un uso circular de estos recursos. ¿Cachai? O sea, que es como lo primordial de un royalty, ¿cachai? Los recursos se queden en las regiones que producen esos recursos para que se inviertan y esos recursos sigan creciendo. Entonces lo que te permite es generar empleo, generar mejores condiciones de empleo, aseguramiento de otras cuestiones, ¿cachai? De inversión en salud, en infraestructura sanitaria, etcétera. Probablemente sea una de las mejores políticas públicas a las cuales tú puedes aspirar, al menos en el corto plazo. Así que bueno, a mí me parece súper, súper bien dentro de todo. Ya, qué bueno. Igual súper importante, como está la palestra del tema de seguridad, sobre todo, es súper interesante que este royalty también tiene un fondo plurianual para la seguridad ciudadana en la ley de presupuesto, y esto se traduce, lo tengo acá, van a agregar aportes de 350 millones de dólares anuales por 3 años a la cuenta del royalty minero desde el 2025 para ayudar en temas de seguridad ciudadana. O sea, igual es harta plata, por 350 millones de pesos. ¿De peso o de dólares? No, de peso. A ver, deja ver. De dólares, disculpa, 350 millones. Sí, son hartos ceros más, por más. 350 millones de dólares, claro. Y por ahí creo que, si bien esta noticia es relativamente nueva, creo que es una gran oportunidad del gobierno para hacer esto. Ya lo está haciendo, hay hartos senadores del PC, al menos acá en la cuarta región, que han ido con esta bandera del royalty, lo han estado metiendo los medios, con avisajes de pago y todo. Pero creo que es súper buena instancia para sacudirse un poco de las cosas, sobre todo sacando esta bandera de seguridad que tanto se ha apropiado la derecha, de decir a la izquierda, mira, esto es lo que estamos haciendo nosotros, esta es la plata que estamos invirtiendo, y no sé, es una buena oportunidad comunicacional. Es buen momento para sacarse la mufa, man. Y también creo que es buen momento también para el gobierno para replantearse su estrategia comunicacional, aunque la hemos criticado aquí desde el primer día. Bueno, entendiendo que Chile creo que por fin está haciendo algo con lo que produce, es bueno eso, es un buen pie de entrada. Tenemos que ver como igual decían ustedes, ¿cachai? Como una vez ya desarrollada la distribución, ¿qué fruto obtenemos de esta distribución de plata, ¿cachai? Bueno, la plata puede desaparecer, ¿cachai? Pero confiemos que no, bueno, por lo menos a mi ver, y esta noticia sí la leí harto, a mi ver es una muy buena noticia para el país, bueno, muy buena sí, noticia. Sí, aparte que lo más seguro es que se levanten a través de fondos, ¿verdad? De los mismos gobiernos regionales, espero. Sí, como los FNDR y todas esas cosas. Y bueno, y la votación, harto timonel de la derecha votó a favor del royalty, bueno, salvo obviamente republicanos. Me sorprendió así Moreira y tal, como mira, bueno, está bien. De repente no son tan ahuevonados, sobre todo cuando se ven así al borde de la extinción, se les quita un poco la ahuevonada. Y sí, eso creo que está bien. Sí, eso creo que había acuerdo con la industria también, o sea, cuando tenías acuerdo con el empresariado en las cuestiones que lo afecta, es súper difícil que la derecha vote en contra. Sí, bro. Bueno, muchachos, creo que es buen momento para ir cerrando ya. Y antes de cerrar, ¿les parece si nos pegamos un descargo comunitario y hacemos un rápido fusilamiento de algunos personajillos que hace rato que no hacemos? Un paredoncito amistoso. Para los profanos del programa, el paredón, que paguen, es un espacio en el cual el panel presenta ante un muro ficticio, ¿no? Una institución, un personaje, una situación a quien nosotros creamos que es responsable de todas nuestras tragedias. Y obviamente lo fusilamos de forma ficticia, porque no creemos en el homicidio en ninguna forma, creo, espero, ya, por lo menos yo. Voy a comenzar yo para que ustedes calienten motores y preparen vuestros imputados. Y yo quería mandar el panelón al diputado Johannes Kaiser, porque qué tipo más molesto, hermano, coche tu madre, qué tipo más molesto, weón. Yo no sé por qué siempre me aparece en Twitter, weón. Yo no lo sigo ni nada, weón, pero siempre me aparece, weón. Y bueno, entre ellos por el tema del royalty minero, que el weón salió hablando mal del royalty minero porque supuestamente iba a hacer decrecer la inversión extranjera, cuando es todo lo contrario, ¿cachai? Como que Chile está súper bien posicionado ahora en los mercados internacionales. Hay, bueno, no sé qué tan verdad será, ¿cachai? Obviamente uno se queda con las cuñas, pero el ministro Macier dijo que había como muy buenos ojos en Chile en el extranjero para inversión. Y Kaiser, de verdad, no sé de qué fuente Juan viene y escupe caca siempre. El weón, ay, ¿para cuál fue? Ay, puta, weón, si le tuiteé incluso, weón. Es que voy a buscar el tweet, weón. No estaba preparado para esto, pero voy a buscar el tweet porque el weón estaba reclamando por una weá que habían votado en el Parlamento. Yeah. En la que el weón no estaba de acuerdo y el weón ni siquiera había estado ahí, ¿cachai? Ni siquiera había ido a la votación, pues, weón. Ni votaste, inútil culiado. Aquí está mi tweet, pues, weón. Puta. Ah, el royalty minero, pues, weón. Conche tu madre. Que sí, el royalty no. Minero, pues. No, pues él no votó en contra. Él no votó, weón. Simplemente no votó, pues, weón. No estaba, pues. ¡Oye, conche tu madre! Entonces, nada, weón, como. Me da caleta de paja que con la plata de los chilenos, las chilenas y los chilenes, ¿cachai? Como que se le tenga que pagar el sueldo a cerdos como este. Que realmente no sé, weón, a qué construyen al debate, no sé a qué construyen al trabajo político, no sé a qué construyen a la legislación, no sé a qué construyen a tener una democracia más representativa, weón, más dialéctica, weón. Y de verdad, weón, como que siento que. A más parlantes tengan personajes como Kaiser, weón, más nos volvemos en un país cavernícola, más nos volvemos en un país troglodita. Y lamentablemente siento que personajes como este cada vez tienen más ventanas, tienen más parlantes, weón. Y me preocupa severamente, ¿cachai? Creo que Kaiser es un fractal de lo que se está convirtiendo no solamente la derecha, ¿cachai? Sino como el gran debate político, weón. Que estamos terminando, en vez de discutir, como hablábamos antes, los temas de fondo, ¿cachai? Que es como, por ejemplo, weón, que las ISAPRES tienen que pagar la plata que le deben, que le han robado a sus contribuyentes, terminamos probablemente reclamando, weás, que la extrema derecha pone en la papeleta, ¿cachai? Con odio, con xenofobia, con homofobia, con todas las fobias posibles, weón. Y la tensión se diluye y así se roba nuestra historia, weón. Y me preocupa severamente, ¿cachai? Y si pudiera fusilar a este weón en cada uno de nuestros programas, lo fusilaría. Y no solamente a él, sino a lo que él representa, ¿cachai? Porque weón es una idea, weón. El weón es como B for Vendetta. El weón no es un personaje. El weón es una fucking idea, weón. Eliminado ese weón, la idea culia sigue, ¿cachai? Y me perturba que la idea que Kaiser representa se está instalando tanto en el corazón de los chilenos, ¿cachai? Como que tuvo un cuadro de depresión social hace algunos días. Como caí en cuenta de, weón, mi generación perdió la batalla contra el pinochetismo. ¿Cómo es esto posible, weón? ¿Cómo es posible que la elección haya salido como salió, cachai? Si, loco, supuestamente soy parte de una generación que crecimos con otros lineamientos, cachai, que supuestamente estamos teniendo otras problemáticas, weón. Y Chile, culiado, en vez de avanzar políticamente, no estamos retrocediendo. O nunca avanzamos, en realidad. Y siempre, weón, fuimos pinochetistas de closet. Y Kaiser es simplemente un weón que salió del closet. Y finalmente el panorama político va a apuntar más hacia lo que piensa él que hacia lo que pienso yo. Además, puede estar en el Congreso, yo no, yo estoy en un subterráneo. Entonces nada, bueno, desde el subterráneo que me cobija, lo fusilo porque creo que es el avatar de una problemática que me desespera un poco, weón. Me desespera un poco porque representa demasiadas weas que creo que solamente no hacen retroceder y que sobre todo generan demasiado dolor en la población chilena, weón. Y me carga la weá, me enerva, weón. Green my grinds, como dicen en Family Guy, weón. Eso. No venía preparado, pero me acordé hoy día, weón. Hoy día le tuiteé. Oye. Ya, excelente, bien. El que quiera continuar, muchachos. Y nos vamos a la casa. Oye, yo voy con. Voy a poner. No daba mucho este fusilamiento. Hay un fusilamiento, más que la verdad que ha hecho además su gestión muy mal. Y lo pincelamos recién, hablo de Pablo Milad, el presidente de la NFP, de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, quien está muy disgustado porque a partir del 5 de mayo se comenzaron a crear unas nuevas restricciones para el ingreso a los estadios. Entre estas también está que los deudores de pensión de alimentos no puedan entrar a los estadios mientras no paguen su deuda, o mientras no se hagan cargo de lo que debe ser. Cosa que no le gustó a este tipo, y una reunión que sostuvo con los dirigentes de los clubes, los 16 clubes por WhatsApp, ese se le escapó, ¿no? Él puso abiertamente que este era un gobierno populista y feminista y que en verdad estaba figurando, que le encanta figurar y ahora puede utilizar el fútbol para eso, cosa que no le corresponde, que a él no le parece. Eso dijo este tipo. ¿Por qué lo mandó al fusilamiento? Pablo, primero porque es importante el cómo se desarrollan este tipo de discursos, cómo estos discursos construyen realidades y cómo esta persona que tiene un cargo, cómo vemos constantemente y normalizamos que personas que tengan cargos, puede ser en cualquier área de la vida, en este caso en un área de deporte, más allá de que uno lo pueda tomar como negocio, ¿no? Él tiene un cargo representativo y cómo es tan liviano para tirar este tipo de frases al vuelo y calificar estas medidas como minimizándolas también, me parece. Él, dentro del discurso, dentro del mismo chat yo estaba leyendo, ocupa muchas consignas hablando de cómo se ocupan, dice, hay que aprovechar de comprometerlos con lo que sea, siempre sacando provecho nosotros, por supuesto. Él dice que deja que estas weas son populistas, son feministas, da lo mismo, nosotros tenemos que aprovecharlo. Me parece que él no sabe ni mide el cargo en el que está y ocupa estas palabras muy al vuelo. También un tipo que ha hecho una tremenda, pésima campaña, weón. Como timonel de la NFP, no tiene además como la selección en unos puestos, weón, indecentes. El único weón que en la historia logró que Coca-Cola, weón, auspiciador de años, no siguiera con la selección. O sea, ¿qué tan mal tienes que ser con tu gestión para lograr que Coca-Cola abandone a la selección que tuvo, ¿cuánto? 20 años. Ni Perro Acosta lo hizo, weón, ni el Perro Verde, ni Nelson Acosta. Y este tipo logró eso. Bueno, a mí, de verdad, es claramente tiene riesgo las mafias también de las barras bravas. No ha querido hacerse cargo de muchas cosas y la verdad me parece que este tipo de discursos solo la pidan y nos dan a entender quiénes son las cabecillas en todo orbe de y medios de nuestras vidas, bueno, incluyendo el deporte y la NFP, que hace rato sabemos que se mueve como una mafia, cómo se mueve la sociedad anónima, y también esto lo dan a entender su línea editorial, que para variar sigue siendo, y entendemos, es de derecha. Así que yo mando a este tipo al paredón rápidamente, a Pablo Milad, viejo sucio, no sabe hacer tu pega, y más encima te manda este tipo de declaraciones al gulag. Amigo, la Coca-Cola era auspiciador de las selecciones del Mundial del 62. Mira, del 62, y este concha su madre lo pierde, weón. ¿Qué tan malo tienes que ser en tu gestión? Yuri. Y yo quiero mandar a alguien al paredón. Yo creo que es indubitado que se lo merece, pero no sé si lo han mandado antes. Que me parece tan obvio que no lo sé. Mándelo. Repetido paredón acá, se han repetido. A Claudio Crespo. Jamás. Claudio Crespo, el teniente que le disparó a Gustavo Gatica. Pero no por ese, o sea, no únicamente por ese hecho, no es el hecho que es detonante. Claudio Crespo anda en una campaña de victimización de carabineros, se anda paseando para darle su apoyo a los carabineros imputados por diversos crímenes. Hoy día, ayer y día estuvo, por ejemplo, en la audiencia de Zamora Soto, que fue el que empujó al menor, no voy a decir su nombre porque es menor, pero por el puente Pío Nono, por ejemplo, ¿ya? Entonces, y anda en una campaña de todos ellos son héroes. Escribió un libro, anda promocionando su libro que lo va a lanzar después de que termine su juicio. Y un libro prologado por Hermógenes Pérez de Arce. No, lo más probable es que se lo presente Sergio Melnick. Entonces, que intentó crear un partido político como Acción Nuevo Chile o algo así. y que, bueno, se pasea libremente a declaraciones por prensa. Uno diría, la historia, como dicen por ahí, se repite dos veces, una como tragedia y otra como una miserable farsa, y yo creo que estamos viviendo acá la miserable farsa de los agentes de la dictadura, de criminales extremos, con este payaso que anda tratando de generar campañas de victimización respecto de criminales que se consideran a sí mismos héroes. Así que mi pareón va para ese Claudio Crespo, ex carabinero en retiro, no sé, criminal conocido, y yo estoy seguro que por lo pronto va a pagar por sus crímenes. Criminal culiao. Sí, bueno. Bien, bien tirado a paradones ambos, muchachos, bueno, creo que es necesario hacer este ejercicio alegórico, de nuevo. No apoyamos. Oye, a propósito, estaba leyendo lo del de paredón de Yuri. Se hizo una colecta para ayudar a Claudio Crespo, weón. Bueno, y entre otros pacos que fueron formalizados por. O sea, que están, claro, formalizados por el tema de apremio ilegítimo y qué sé yo. ¿Y sabes cuánto reunió esta colecta? Entre otros lo comandaba Alberto Plaza, esto fue el año pasado, el 2021. 140 millones de pesos le juntaron, weón. ¡Conche tu madre! Claro, yo creo que sí se pagan los juicios también, tener unos peritajes, bueno, unos peritajes indecentes, pero bueno. Claro, pero no, así se pagan, po. Ay, bueno, no. Bueno, qué bueno que hay gente competente, weón, poniendo a esos bastardos ahí en su lugar, en las cortes pertinentes, weón. Y qué bueno que hay gente pertinente y competente también, poniendo a esos bastardos en su lugar, ahí, en los medios, donde debe ser. Y también hay algunas personas medianamente competentes aquí, en los espacios oscuros de la internet, poniendo a nadie en su lugar, pero ¿por qué no? Repartiendo un poco de dialéctica, de conversación, de información en medio de este mar de mala información en el cual naufragamos día a día. Sí, vamos cerrando una nueva entrega de Que Paguen en esta revisión quincenal de los menesteres que azotan a vuestro y a mi país, a nuestro país, al país de ellos, de ellas, de ellos, a este Chile triste, largo, rechazista, y que veremos en qué se convierte. Como Chile también es una noticia en desarrollo, weón, constantemente, weón, desde el siglo XIX que somos una noticia en desarrollo, weón, y aún no nos terminamos de desarrollar. Pero veremos el día de mañana qué nos deparan los juglares del futuro, weón, y ahí estaremos hasta que nos dé la pila, repartiendo los cánticos de las historias que se cantarán en futuro, en eones en el futuro, weón, cuando nos duchemos ahí en la aguas vivas de Mandalor, weón. Muchachos, no sé si tienen algo que quieran decir para cerrar. ¿Johnny? No, la misma llamada siempre, que la gente se mantenga ahí atenta, informada lo más que puede, y que desde cada uno de sus trincheras sabe uno qué se dedica de la batalla. Siempre se puede dar la batalla y se puede compartir acciones y corazones que nos una al máximo. No, pero que nos una ahí una sociedad más justa, weón. Qué lindo, weón. Yuri, unas palabras de cierre, amigo. Y como siempre, agradecer la invitación, un abrazo a la distancia, y también en el mismo sentido que decía Jonan, que yo creo que la gente hoy día tiene que empezar a pasarlo bien, divertirse, carretear harto, porque el futuro inmediato es oscuro y terrible, pero el futuro un poquito más lejano va a ser brillante nuevamente. Y será hermoso. Va a depender del entusiasmo que le pongamos. Es que hoy día hay que dejar de ser feliz. Por mi dinacho ahora mismo. Yo sí, y con este llamado al hedonismo nos despedimos, pueblo soberano. Recuerden que la historia es nuestra, y los que quieran arrebatarla, que paguen. Vale. Nos vemos.